ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Agobiante viernes en la ciudad de La Plata, un calor terrible. Nosotros tenemos la gran posibilidad de estar amparados en este momento gracias a las tecnologías del aire acondicionado de esta gran radio, Radionauta FM 106.3, que es justamente el dial a donde estás escuchando el ombelico del mundo número 29, el programa internacional que hacemos todas las semanas desde aquí, desde los estudios de Olga Vázquez. El señor Aymar Pérez Grant está hoy por primera vez detrás de los controles del ombelico del mundo, Federico Larsen, quien les habla, y el licenciado Matías Otero, aquí en los estudios. ¿Cómo andás? Gracias, muchas gracias. Estaba esperando, viste, que me diga, dígame licenciado. Sí, por favor, ya a partir de ahora te podemos decir licenciado sin problema. No, la investidura me ha cambiado completamente la vida. Agradezco también haber sostenido el viernes pasado, bueno, sin mi ayuda, hubo gente que te dio una mano, como siempre, ¿no? Común encontrar a alguien que te dé una mano para las cosas. Pero bueno, me dijeron que salió bueno el programa. Salió bien, divertido. Te habló gente que dice que escucha el programa. Sí, la verdad que estuvo muy piola eso también. Te mandamos saludo entonces a la gente. ¿Cómo no? El feedback, que es tan importante, ¿no? Que no, porque es verdad, cuando alguien te dice te escucho un poquito, te da un uy, hay gente que escucha. Y también te quedás pensando a quién le estás hablando, ¿viste? Claro. Me dijo tal, y más o menos te va haciendo un público, grandes rasgos, ¿no? De cuáles son tus oyentes, ¿no? Claro. Y un poco tratamos de hacérnoslo en la cabeza, y en realidad debe haber un montón de gente que nos escucha y nosotros no lo sabemos también. Claro. Así que bueno, tratamos de trabajar un poco para todo. Bueno, y lo bueno es que le interese también lo que nosotros tratamos, ¿no? La información que manejamos, más allá de cómo la presentamos, y a veces nos reímos más, a veces menos. Lo importante, ¿no?, es que le interese estos temas y también las fuentes, ¿no? Que es si uno mira lo que es el panorama mediático, siempre vamos a escuchar otras voces, otros temas, o de otra mirada, claro, ¿no? Una misma cuestión. Bueno, eso también es interesante ver entonces que hay gente dispuesta a querer escuchar más allá de esas campanas que son tan ruidosas, el concierto, ¿no?, que siempre nos tiene aturdido. Sí, un poco esa fue la idea con la que arrancó este ombelico del mundo allá por mayo, ¿no? Claro. Arrancamos aquí en Radionauta y un ciclo que ha llegado no a su fin, sino a su pausa veraniega. Claro. Diríamos, un poco la idea es continuar a partir del año que viene con el ombelico del mundo. Vamos a ver cómo, a ver qué tipo de negociación contractual vamos a hacer aquí en Radionauta. Está difícil, pero bueno, nosotros confiamos en los delegados, que somos nosotros mismos, para poder llegar a un acuerdo razonable, ¿no? Sí, está bien. El calor le pone punto final también a este proceso, pero como decís, es un punto y seguido, un punto y aparte. No comenzaremos, veremos qué va a ser del año que viene, pero sí, entonces, hoy es el último programa del ciclo 2013. Ya con esto, para quien nos está escuchando, sepa, no se le piante un lagrimón, claro. Pero bueno, es el último programa del año. Y en el último programa del año, en realidad tendríamos como para hacer, otros 7-8 programas, claro, hasta que termine el 2013, porque la verdad que se cierra este año y bueno, se tiran un poco los resultados de lo que ha sido el año y siguen pasando cosas, ¿no? Sí, y a diferencia de sacar cuestiones que ya hemos visto, vamos a elegir seguir con temas nuevos, información de último momento, claro, como para seguir cerrando con la misma tónica. Vamos a dar unas vueltitas entonces por México, vamos a estar también tocando lo que fue sucediendo allí en Venezuela el fin de semana pasado con las elecciones famosas del 8D. Hay revoleo otra vez en Colombia. Colombia es un país que nos ha dado prácticamente de hablar durante todo el año. Todas las semanas pasa algo. A veces son noticias muy alegres, muy lindas. Otras veces, la verdad que nos quedamos bastante anonadados con lo que sucede allí en el país colombiano. Vamos a estar dando una vuelta por una buena noticia que proviene de Uruguay, de los amigos Charrúa. Ya varios se están imaginando de qué estamos hablando. Están reclamando ciudadanía, dicen, somos prácticamente hermanos. Claro. Y estas cuestiones. Vamos a ver si encontramos algún bisabuelo durante el verano que era Charrúa, claro, como para pedir el pasaporte, ¿no? Bueno, este es el ombelico del mundo número 29 y arrancamos de esta manera. Con la suya los panistas y hasta las licencias entraron a pagar con petróleo, señores, a pagar con lo que sea, y por eso me recuerda a Saramago, y nomás les digo el final de sus palabras: ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya, esa patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse, qué insultos en esta tribuna, insultos, patadas, puñaladas, lo que le están dando a México, no tienen vergüenza. Durísima la senadora Laida Sansones. Sí, muy clara. Muy clara, muy clara. No entendieron. Citando justamente a Saramago con estas palabritas bastante, bastante fuertes con respecto a una discusión que se estaba dando el lunes pasado. El lunes a la noche se dio la discusión para la aprobación de la reforma energética de México. Ajá. ¿No? Y allí justamente la senadora del partido Movimiento Ciudadano dijo estas palabras que empezaron a dar vuelta por todos lados, y que más allá, digamos, de algún que otro problemita con el género que pueda llegar a tener lo que dice la senadora, porque, qué sé yo, muchas veces decimos tenemos que estar atentos a lo que decimos, atentos y atentas a lo que decimos y cómo usamos el lenguaje con respecto a ese tipo de situaciones. Bueno, más allá de todo eso, evidentemente hay una bronca que existe en el pueblo mexicano y en lo que son los dirigentes políticos mexicanos, sobre todo del lado izquierdo del parlamento de allí, con respecto a esta nueva reforma energética. ¿De qué se trata la reforma energética? Se trata de una nueva ley que ha sido aprobada justamente en estos días y que prevé el cambio de dos artículos de la Constitución mexicana, que específicamente son el 27 y el 28, que son dos artículos que se han modificado a partir de una lucha histórica y grandísima que ha llevado adelante el pueblo de México para poder nacionalizar sus hidrocarburos. Todo esto lo ha hecho o lo ha empezado todo el sector de los trabajadores petroleros a partir de 1934, cuando llevaron adelante una serie de paros en contra de las grandes multinacionales del petróleo que estaban explotando justamente los hidrocarburos mexicanos. En ese momento eran principalmente Shell y British Petroleum, ¿no? Las empresas que tenían la concesión para llevar adelante este tipo de trabajos. A partir de allí, el Estado se hace cargo de la lucha de los trabajadores, que era por aumento de sueldo y porque British Petroleum y Shell no permitían la organización sindical adentro de las plantas. Se hace cargo de esa lucha que se lleva adelante, empieza un conflicto muy grande y en ese momento el presidente Lázaro Cárdenas decide nacionalizar el petróleo. Directamente sacó el problema de raíz, claro, ¿no? Como se suele decir. Se nacionalizan todas las reservas de petróleo, y no solo de petróleo, sino también de gas y toda fuente de energía no renovable. A partir de allí se crea la famosa Petróleos de México, ¿no? Pemex, conocidísima a nivel mundial. Hoy es el quinto productor mundial de petróleo. Es una de las más grandes empresas exportadoras de crudo a nivel mundial. y que es justamente la petrolera nacional mexicana. ¿Qué sucede? Que alrededor de 1960 el gobierno mexicano decide introducir una nueva modificación que prohíbe por completo, en los artículos 27 y 28 de la Constitución, prohíbe por completo llevar adelante negociaciones para dar concesiones a capitales extranjeros y nacionales privados para poder explotar, aunque sea parte de la producción de energía de México. Entonces, toda la producción de energía de México tiene que ser completamente estatal. Parece que ahora el Estado de México no puede refinar, ya no es negocio. Eso es un parte claro. Del discurso, no es negocio refinar el combustible. En los años 90 y sobre todo a partir de 2004 empieza una gran crisis de Pemex. Hay que calcular otra pequeña cosa. Lázaro Cárdenas, el presidente que nacionalizó el petróleo, pertenece a un filón de la política latinoamericana que bien conocemos también aquí a la Argentina, a donde se puede reunir a Getúlio Vargas, por ejemplo, presidente de Brasil, y a Juan Domingo Perón. Un filón que se lo ha denominado como populista en su momento, que hay que también rehablar un poco de cómo se utiliza esa palabra, pero que tienen algunos puntos en común. Uno de estos puntos es el trabajo que han hecho con las organizaciones sindicales. Han basado fuertemente su poder y su forma de gestión estatal sobre el apoyo de los sindicatos y de los trabajadores a la gestión oficial. Entonces, ¿qué pasa? La estructura sindical de Brasil, en menor medida en este momento, pero de México y de Argentina, por ejemplo, están fuertemente atravesadas por esa herencia de la ligazón entre Estado y trabajadores a partir de los proyectos políticos llevados adelante por estos presidentes. Uh-huh. En México se da la particularidad de que esa organización mastodóntica a nivel sindical empieza a tomar directamente un rol de gestión adentro de las empresas estatales. Una de estas, y la más importante, es Pemex, justamente. Toda esta herencia se llevó adelante durante los años 70 y 80 en algo que nosotros conocemos muy bien acá, que es la burocracia sindical, ¿no? Y que eso llevó a límites de corrupción inimaginables hasta ese momento. Es decir, son los sindicatos que pertenecen a la conducción de la empresa, pero que al mismo tiempo se roban todo. Claro. Eso, sumado a una serie de malas políticas de gestión de Pemex, sumado a una serie de casos fortuitos como graves accidentes que ocurrieron en diferentes plantas, llevaron a disminuir totalmente la producción de petróleo de la empresa y del Estado en general. Y se genera la famosa crisis energética que vos decías aparece hasta en los capítulos del Chavo. En los capítulos del Chavo. El Chavo vendiendo aguas frescas en la calle y comentando el problema del precio también por los energéticos. Así se hablaba, ¿no?, de la crisis energética que castigaba mucho, sobre todo a don Ramón, un desocupado que no le alcanzaba ni para la renta. Claro. Bueno, la crisis energética es la principal excusa en este momento para llevar esta reforma. Claro. Todavía no dijimos de qué se trata. Claro, igual acá en Argentina pasó algo parecido. No siempre hay una crisis que antecede a este tipo de decisiones, que no queda otra, que hay que hacerlo. Y que acá también en Argentina podemos decir que no ha sido buena la privatización. Creo que nos ha ido bastante peor. Justamente lo que pretende hacer el Estado mexicano en este momento es dar la posibilidad al capital extranjero ya de participar con contratos de explotación de determinados sectores de la producción. Es decir, el discurso que tiene Peña Nieto y que lo ha llevado directamente durante su campaña electoral, lo ha propuesto en agosto todo esto y lo está aprobando en este momento, en esta semana, el discurso principal es, bueno, Pemex es una empresa deficitaria. En México tenemos graves problemas energéticos en este momento. El sector público no se está pudiendo hacer cargo. No es rentable poner refinerías. Entre paréntesis, Estados Unidos triplicó la cantidad de refinerías en su territorio justamente en los últimos 10 años. O sea que si va a entrar el capital privado a la explotación de petróleo en México, frontera con Estados Unidos, ya sabemos a dónde se va a refinar, ¿no?, ese petróleo. El famoso NAFTA, ¿no?, se llama el acuerdo, claro, que tiene. Mirá qué buen nombre le han elegido. Exactamente. A través de todo este tipo de acuerdos y todo este tipo de jugarretas, claro, ¿no? Que van a hacer, van a modificar justamente estos dos artículos de la Constitución mexicana que prohíben la entrada de capitales privados al negocio petrolero, que es un negocio increíble. Son 200 mil millones de dólares en proyectos para extraer crudo, solamente lo que hoy British Petroleum y Exxon están proponiendo, y a partir del acuerdo, o sea, si todo esto va a buen puerto, se quintuplica la cantidad de plata que va a ganar esta gente. 200 mil millones de dólares, ¿ok? 200 mil millones de dólares es lo que va a ganar esta gente a partir de ahora, y de llegar a la modificación constitucional de los dos artículos de la Constitución, eso se va a quintuplicar. ¿Cómo se hace para llegar a eso? Es un proceso raro. Yo nunca había visto que un Estado pudiese modificar la Constitución de esa manera. México está dividido en 32 estados, 17 legislaturas provinciales, lo que sería para nosotros provinciales, en realidad estatales, para ellos, tienen que aprobar la reforma. Con 17 aprobaciones en las legislaturas de los diferentes estados que componen la federación, se puede modificar la Constitución. Entonces, ahora empieza, ya que diputados y senadores han decidido ya aprobarlo, se empieza toda la gira, ¿no?, por México, claro, para ver quiénes van a estar de acuerdo y quiénes no en cambiar la Constitución y, de hecho, privatizar los hidrocarburos. Es la mitad más uno, ¿no?, según cuenta que sí, estoy sacando. Claro, y uno se queda pensando, no, ya es como el viejo verso, ¿no? El cuento de la buena pipa. Lo cierto es que, por lo que vos contás, no es todo digamos, no es todo el sistema petrolero que se privatiza, no se privatiza lo que hay bajo suelo, sino sería la comercialización, la refinería. Bueno, por ahí también es una puerta de entrada, ¿no? Uno nunca sabe. Y sobre todo estas informaciones que se manejan desde ámbitos que no son públicos, que no se permite saber todo realmente cuáles son las condiciones de las crisis, en este caso energética, y si es la única salida esa. Cuestiones que realmente siempre quedan dentro, ¿no?, de algún cuarto perdido. Se llaman contratos de beneficios y producción compartidos. Es decir, el Estado comparte, ¿no?, los beneficios que trae la renta petrolera con el capital privado, ¿no? Es un poco, esa es la filosofía. Hoy están empezando a circular una serie de trabajos de investigación acerca de cómo se ha llegado a la formulación de este tipo de ley, ¿no? Y se apunta principalmente a dos grandes autores intelectuales de la reforma energética mexicana, que está siendo resistida con todo. O sea, la gente, desde que se empezó a charlar en el Senado el tema de la reforma, se empezaron a hacer abrazos simbólicos, manifestaciones, hubo miles de personas en la calle protestando, y justamente se están encontrando los dos principales autores de lo que tiene que ver con la reforma energética. La primera sería Georgina Kessel, que hace muy poquito fue nombrada miembro del Consejo de Iberdrola. Iberdrola, que es una empresa que tiene que ver justamente con el negocio petrolero española. En abril ha sido nombrada miembro del Consejo Ejecutivo de una multinacional española que trabaja con el petróleo. Hasta 2011, entre 2006 y 2011, fue secretaria de Energía de México. Fue la presidenta del Consejo de Administración de la petrolera Pemex, justamente la petrolera estatal. Fue presidenta de la Comisión Federal de Electricidad, que encargó en su momento proyectos a la multinacional española, de la cual hoy es miembro del Consejo Directivo, por 1.000 millones de euros. Es decir, la señora prácticamente ya conoce cómo funciona el negocio, ¿no? Ya había estado tanto en los cargos administrativos públicos como en la empresa privada, y se hacía negocio entre las dos cosas misma. Y fue una de las que preparó la ley. Los dos lados del escritorio, ¿no? Esta vieja, bueno, se conoce también ese trabajo que recurrente en esa puerta giratoria entre la multinacional y el Estado, claro, y los puestos clave. Que en este tipo de gobiernos así tan neoliberales, tan, ¿cómo se puede decir?, modernistas, ¿no?, gestionistas, claro, muy entre comillas, va muy bien, ¿no?, eso. Y entre las cosas que están pasando en México hay una muy particular. Hace poquito, bueno, se sancionó también en diputados esta reforma, y hubo un parlamentario, Antonio García Conejo, medio hermano de otro, un coordinador del Partido de la Revolución Democrática, es decir, uno de los referentes del PRD, el centro izquierda mexicano, que se manifestó en contra, sí, claro. Bueno, podemos ir escuchando un poco el audio, que el audio por ahí no dice mucho. A ver. Si se escucha la palabra. No está saliendo. Ahí está. Eso se llama traición a la patria. Aquí en este recinto, en este palacio, ustedes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y la están violando flagrantemente. Por esta razón, compañeras y compañeros, así como han despojado. Él, claro, habla del despojo. Despojaron a la nación. Se va sacando la camisa, se va sacando el saco, ¿no? Primero, después la camisa, el pantalón y queda en un slip que no lo favorece al hombre, pero bueno, la demostración pública queda llana. ¿Por qué lo que están haciendo? Claro, él sigue gritando, ¿no? Igual nos interesaba para mostrar el audio. ¿No? Y se quedó prácticamente en tarlipes, ¿eh? Con un slip muy ajustado y negro, mostrando el despojo que le estaban haciendo a la República Mexicana, ¿no? Con este acto, ¿no? En el cual estaban consagrando, ¿no? Esta transformación en el modelo energético. Ahora, evidentemente, los discursos en el Congreso mexicano hay que seguirlos sí o sí, porque entre la señora con la que arrancamos el programa y este señor que terminó en calzón, ¿no? Ellos comen mucho picante. Se pone picante, evidentemente. Evidentemente debe estar interesante, ¿no? Seguir ese tipo de discusiones. ¿Te parece si hacemos un pausín? Dale. Tranquilitos, como para tomarnos este último programa. Y podemos ir al Caribe, ¿no? Podemos ir al Caribe. Sí, vamos a ir al Caribe. Mientras viajamos, los dejamos escuchando un temita, ¿te parece? Dale. Que está piola también conocer de dónde viene todo esto. Se trata de El Emperador del Reggae. Es una historieta simpática. Es un obrero del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax, de Panamá, y militante del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, Frenadeso, justamente, ¿no? Se ha descubierto que el militante tenía dones con respecto al reggae y ha empezado a grabar discos financiados por el sindicato y por el Frenadeso. Le ha ido muy bien, evidentemente. Hasta el punto, campaña, ¿eh? A tal punto que ahora que arranca la campaña de cara a las elecciones de 2015 en Panamá, está empezando a sacar un par de temitas bastante picantes, para mantenernos en tema, bastante picantes con respecto a la situación política panameña, ¿no? Y vamos a escuchar a uno de estos temitas que se llama Hipócritas. Los políticos pelean para ser presidente, pero cuando llegan al poder olvidan de la gente. Soy el emperador. ¡No falla! ¡Kabum! ¡Bra! Hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Al primero que voy a reventar. ¿Quién? Al primero que voy a reventar. ¿Quién? A ese bim bim lo voy a reventar. Navarro, ponte a escuchar. ¡Bolip, bolip! Ahora el bim bim está desesperado. ¿Qué? Porque las encuestas como ha bajado, todo el PRD ya está preocupado. Si nos sube la loma lo echan a un lado. Ni una sola obra en 10 años en la alcaldía. Navarro ni siquiera la basura recogía. No te interesa el pueblo, deja tu hipocresía. Un PRD que no robe no ha nacido todavía. Si el toro no hizo nada, tampoco hizo Martín. ¿Qué vamos a esperar que por el pueblo haga el bim bim? Y con su hipocresía y tu nuevo Panamá es mentira. Quieren volver a robar. Hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Al que sigue lo voy a reventar, a ese mando lo voy a reventar, a Varela lo voy a reventar. Pacha, ponte a escuchar. Varela, ¿qué te pasa? El pueblo no es chiquillo. Detrás de Martinelli parecías Manzanillo. Estabas en el gobierno y te faltaba calzoncillo. El loco te usó y te pateó tu fondo. Ahora como hipócrita camina por el barrio, abrazando doña y besando niño a diario. La venta de guaro te ha hecho millonario. Y a tus trabajadores le pagas bajo salario. La masacre de Bocas nunca dijo nada. Al 7% nunca dijo nada. Viene con la mentira de que el pueblo primero. Si los panameñistas hicieron duro con dinero. Hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y al que sigue lo voy a reventar. A ese pelón yo lo voy a reventar. A ese

En el debate que se dio, ellos empezaron a decir que el 8 de diciembre no eran unas elecciones municipales. Ellos dijeron que era un plebiscito sobre Maduro, que el 8 de diciembre el pueblo decidía que Maduro se iba. Y ellos decían, Maduro, y miraban la cámara así con cara de hombre. Maduro, vamos por ti. Ahí me da risa. Yo veía los videos en la noche cuando llegaba a la casa y me da risa. Está bien, decía yo, bueno, está bien. El pueblo sabrá qué hacer, decía yo. Confío en el pueblo. Confío con mis ojos cerrados en el pueblo que formó Chávez. Esa es la fe, la voluntad profunda del alma nuestra. Confiar en el pueblo. El pueblo jamás nos fallará. Bueno, yo hoy pensando decidí no pelear más con ellos. Les voy a dar la razón. No vamos a pelear más. Está bien, tienen razón. Fue un plebiscito el día de ayer. Está bien. Vamos a ponernos de acuerdo. Ayer fueron elecciones municipales y fue un plebiscito. Y los ganó la revolución bolivariana. Los ganó el pueblo chavista. Está bien. Ganamos las municipales y ganamos el plebiscito. Y la revolución va para encima. Para encima va la revolución con este pueblo que quiere patria. Patria es lo que quiere el pueblo. Bueno, se habrán dado cuenta que la voz que estuvieron escuchando hasta recién era la de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su discurso el lunes, justo después del 8D, el 8 de diciembre, el día en que se celebraron las elecciones municipales allí en Venezuela. Y bueno, como bien decía Maduro, efectivamente, los partidos de la revolución arrasaron en lo que fue la elección del domingo pasado. Llevaron adelante una muy, muy buena elección en prácticamente todos los municipios a donde se presentaron. Prácticamente el 80% de las alcaldías del país quedaron en manos del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es justamente la formación política que respalda hoy al presidente venezolano. El 63% de las capitales quedó también en manos del chavismo y el 75% de las 40 ciudades más pobladas del país también quedaron en manos del chavismo. Sobre 257 de las 335 alcaldías del país, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados llegaron a 196 en la victoria. Pero para poder entender un poquitito más acerca de todo lo que viene pasando en Venezuela, que la verdad es algo que es asombroso justamente por lo que decía Maduro, ¿no? Maduro decía, la oposición quería que esto fuera una suerte de plebiscito sobre la continuidad o no mía al frente de la presidencia. Y lo que han logrado es obtener un verdadero plebiscito a favor de Maduro, ¿no? Pero para poder entender un poquito más qué está pasando allí en Venezuela, estamos en comunicación con Marco Teruggi desde Caracas. Marco, ¿escuchas? Hola, sí, te escucho bajito. Ah, bueno, ahí vemos si lo podemos solucionar aquí con el operador. ¿Cómo andas, Marcos? Bien, acá estoy en el barrio 23 de enero, uno de los barrios populares emblemáticos de Caracas, en la entrega del primer edificio construido por un consejo comunal con una brigada de autoconstrucción. Wow. Así que ya ves cómo la cosa avanza todos los días. Bueno, momento importante hemos elegido para llamarte. Momento importante, sí. Además está acá el ministro, los beneficiarios, los brigadistas, cosas comunales, la comuna, los movimientos. Así que, por suerte, la revolución no se detiene nunca. ¿Y cómo quedó la revolución después del 8D? Mirá, hay ahí una clave que creo que es sencilla, entre comillas, y útil para entender la dinámica. Que hay un aspecto que tiene que ver con la defensa de la revolución y otro aspecto que tiene que ver con la profundización de la revolución. Uh-huh. Yo creo que el 8D se pudo defender y que la revolución quede en términos objetivos y subjetivos con otra victoria electoral, que es la cuarta en este año, que es la segunda sin el comandante Chávez, y que da un grado de tranquilidad para justamente seguir avanzando en la profundización, que es por ejemplo lo que estamos viviendo hoy, que es el proceso de empoderamiento, construcción de comunas, etcétera. Y en términos subjetivos fue muy importante ganar, porque si bien se ganó el 14 de abril, fue una elección difícil, en un momento sentimental muy difícil para el pueblo, que se logró la tarea que se había propuesto, pero ahora se confirma, se consolida y la derecha pierde terreno en sus intentos de hacer una avanzada más desestabilizadora. Uh-huh. Y en, así, en la calle, en la vida cotidiana, digamos, ¿cómo queda el pueblo venezolano con respecto a este nuevo Maduro, se puede decir, un poco renovado de alguna manera, ¿no? Yo creo que después del domingo todo el mundo queda más tranquilo. Creo que hay una sensación de serenidad en las calles porque el nivel de votación fue alto, tratando las elecciones municipales, porque se ganó mejor de lo que se pensaba. Y Maduro se afianza, pero Maduro se había afianzado, durante el año se afianzó en varias oportunidades, creo que en dos centralmente. La primera fue cuando resistió el intento de golpe de Estado en abril, que agarró el timón y no se desembó el pulso. Y la segunda fue cuando hace un mes y un par de semanas el gobierno inició la ofensiva económica para poner freno a todo lo que era la avanzada de la derecha con el desabastecimiento, la inflación, etcétera. Y esa actitud del gobierno y esa decisión a la hora de tomar las medidas y poner precios, bajar precios y generar la organización popular para combatir la guerra económica, otra vez salió fortalecido él y salió fortalecido el chavismo en tanto pueblo organizado, porque creo que hay una cosa que es clave, que no solo es cómo se, no solo es qué problemas se enfrentan, sino cómo se enfrentan los problemas. Yo creo que ahí otra vez saca lo mejor del legado de Chávez, y para enfrentar un problema como la guerra económica se apoyó sobre el pueblo, generó los comités de defensa de la economía, empoderó y generó un proceso de participación donde el pueblo quiere ser protagónico, quiere salir a controlar, quiere salir a fiscalizar, a distribuir, a producir, y sobre eso se apoya, y creo que es lo que le da el carácter de revolucionario a este proceso y a este gobierno que sigue con lo que a todos nos ha deslumbrado de proceso bolivariano. Marcos, Matías te saluda. Recién comentaste, bueno, las medidas que tuvo que tomar Maduro por esta guerra económica. ¿Qué nos podés comentar sobre cómo viene la situación? La última vez que hablamos con gente en Venezuela, bueno, estaba bastante álgido el clima. ¿Se ha podido resolver el tema precios? ¿Cómo ves que la gente entienda esta situación? Bueno, las elecciones han marcado como que han entendido de qué lado estaban los enemigos del pueblo. Pero bueno, ¿qué nos comentás sobre las medidas económicas? No, frenaron. A ver, hay un problema estructural de la economía venezolana que basta con el plan de la patria para darse cuenta, está escrito, la economía venezolana sigue siendo una economía capitalista, sigue siendo una economía que depende del petróleo, y eso ha marcado la historia de la conformación de Venezuela, su Estado, su economía, sus clases dirigentes y la situación del pueblo. Ese es el gran nudo que hay que resolver, eso lo que hay que revertir y pasar a una economía productiva, con protagonismo popular, tanto a la hora de la producción campesina como el control obrero, etcétera. Eso, hay tendencias positivas en eso, y es creo el camino que se va a dar, además que es imprescindible. ¿Por qué? Porque la derecha golpeó sobre el déficit económico porque hay posibilidad de golpear sobre eso. Entonces, las medidas que tomó el gobierno fueron claves en términos subjetivos, y en términos objetivos de poner un freno y de bajar los precios. Claro. Por eso se tranquilizó y de hecho muchos de los precios están bajando y están en precios, que es un poco elevado, pero en un momento el nivel de inflación había llegado a ver, una heladera costaba 800 mil bolívares, el sueldo mínimo es 4 mil bolívares. O sea, en niveles absurdos, claro. Donde eran accesibles. Es decir, básicamente no se podía comprar más una heladera, una bicicleta, una computadora o lo que fuera. Igual el precio del alimento, de la fruta y verdura. Entonces yo creo que con esto se puso un techo, se bajó, se mostró la firmeza. Creo que la derecha reculó, por lo menos está haciendo una pausa en la ofensiva más fuerte. Y creo que ahora es el momento donde hay que reforzar la línea estratégica. Y la línea estratégica tiene que ver con la producción Y ahí entra otra vez el tema de las comunas, porque muchas de las comunas son rurales y producen alimentos. Tiene que ver con la cuestión de las industrias que han sido creadas por el gobierno, que han sido recuperadas por el gobierno, puestas bajo control del obrero. Creo que de eso se trata, y revertir el cuadro económico que hace que Venezuela tenga un ingreso extraordinario, que esa inversión del ingreso vaya hacia la organización popular, vaya hacia los beneficios, hasta saldar la deuda histórica, pero ahora vaya hacia revertir una matriz económica que hace que tenga cierta debilidad sobre la cual opera la derecha. Marcos, brevemente, el lugar a donde te encontrás en este momento es muy simbólico, lo que se está haciendo también es muy simbólico. ¿Dos palabritas sobre eso? Mira, el 23 de enero es una de las parroquias, como si fuera uno de los barrios más conocidos de Caracas, por su historia de resistencia en los años 60, 70, 80, donde hubo muchos movimientos populares, movimientos armados. Y es uno de los barrios con más organización histórica que hay en toda Venezuela. Y de acá se desprende que la primera experiencia de un edificio construido con el Consejo Comunal sea en este lugar, porque confluyen lo que es los consejos comunales y las comunas, que es un proceso relativamente nuevo, con movimientos populares con muchos años de organizaciones de territorio, y que dan lugar, digamos, a lo que podría uno pensar como la experiencia más de vanguardia de organización popular. Acá funcionan emprendimientos productivos, hay una serie de cantidades de densidad organizacional que la vemos en la práctica y que es un poco el ejemplo que se intenta impulsar en el resto del país. Es un poco el barrio, la gente decidiendo y haciendo. Sin crédito. Sí, gracias. La gente decidiendo y haciendo. Creo que de eso se trata la revolución bolivariana, y creo que hay una cuestión que enseñó Chávez que es clave, que es la confianza en el pueblo. Claro. No es la confianza en el pueblo solo para votar o para refrendar o para mostrar acuerdo o desacuerdo. Es una confianza en el pueblo para hacer y, como te decía antes, para resolver. O sea, frente a los problemas, ¿cómo se resuelven esos problemas? ¿Se resuelven a nivel de Estado, a nivel de gobierno? Bueno, pero Chávez vino a decir acá los problemas se resuelven con el pueblo. Y para que ese pueblo pueda resolver los problemas y pueda hacer, hay que empoderarlo. Y ese es el camino, y esa es la transición, la recuperación de los poderes en manos del pueblo organizado. Creo, Marco, que esa es un poco la clave de la transición acá que se vive en Venezuela, a través de muchas transiciones que podamos imaginar, que es esa recuperación del poder hacer, que tiene que ver en términos organizativos, en términos económicos, en términos de... Se está quedando sin crédito. En términos de recuperar acá, en particularmente el territorio, el territorio es el lugar donde confluyen todas las experiencias de organización. Marco, es lo que enseñó Chávez. Ahí la empresa de la tarjeta de teléfono nos está avisando que nos vamos a quedar sin crédito al aire directamente, así que te vamos a tener que saludar. La verdad, nos gustaría poder seguirla y esperemos que el año que viene tengamos cada vez más contactos. Desde ya, así. Su tarjeta ha expirado. Bueno, la tarjeta ha expirado, no hemos podido saludarlo a Marco. Marco, un amigo, también hoy está trabajando justamente en todo lo que tiene que ver con la prensa de uno de los ministerios por el poder popular que existen en Venezuela, un amigo argentino, en realidad franco-argentino, aquí vivía hasta hace muy poco, que ahora vive allá, que escribe también, periodista de La Iguana, ha escrito también en Aporrea, ha escrito en varios medios de comunicación allí en Venezuela y aquí en la Argentina. Y bueno, nos contaba un poquitito cómo quedó, ¿no?, Venezuela luego del famoso 8D, que tiene la carga simbólica de haber sido el día en que Chávez anuncia que debe irse por última vez, será, y él todavía, y nosotros tampoco lo sabíamos, a Cuba para su última operación, de la cual no logrará más volver, ¿no? Interesante también lo que deja, bueno, el intento de plebiscito que pretendía la oposición, que, bueno, terminó siendo, si es un plebiscito, le ha ido muy bien a Maduro. Bueno, imagino que ahora desde la derecha no estarán hablando de plebiscito, dirán que no pasó nada, que las elecciones no habrán tenido mucho que ver. Pero bueno, es como decía también, sin Chávez, nuevamente, el oficialismo ha podido sostener este proceso, ¿no? Que seguramente debe tener muchas cuestiones que tendrá que ir mejorando en el camino, pero bueno, sigue consolidándose entonces la presidencia de Maduro, es un indicador importante, ¿no? Para toda la región. Y los que también quisieron en algún momento hacer un plebiscito, al final no se hizo, son los amigos Charrúa, que llevaron adelante una política única en el mundo, y esto decía el señor Mujica. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. Hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga. Ninguna adicción salvo la del amor son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le regalamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. El problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. La única adicción buena es la del amor. Bien. Queda como otra de las frases mágicas del Pepe Mujica, ¿no? Muchos pensamos que a veces el amor ha llevado a caminos. Es un buen indicador, pero claro, es un gato que se muerde la cola a veces, claro, pero bueno, hay que pensarlo también por ese lado. Bueno, igual está bueno lo que está sucediendo en Uruguay. Algunas cuestiones que dice Mujica que está bien, ¿no? Esto de, no sé si tan, yo ya me pondría tanto en el tema de la salud, tan usted marcha al hospital, ¿no? No de ese lugar, pero sí, bueno, esto de abrir un poco con lo que dice de quitarle al crimen organizado esta herramienta, me parece que es el punto nodal, ¿no? De lo que está sucediendo en Uruguay, porque todos sabemos cómo se mueve el narcotráfico en relación a toda la economía, ¿no? Y que, cuáles son los actores que pululan por ahí, policías, bancos, y así, en fin. Así que en ese sentido me parece que es lo que yo por lo menos más rescato de esta política aperturista en este sentido y legalista del con país hermano Uruguay. Hermano, anoten hermano, para cuando vaya. Estamos hablando justamente de la aprobación de la ley que otorga el control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana en Uruguay. Todo eso es monopolio del Estado a partir del martes a la noche. Sí, se permite también el cultivo. Se permite el cultivo, justamente. Hasta 6 plantas. Seis plantas por persona. Claro. Se permite el autocultivo. Se permite el cultivo en clubes de membresía también, que pueden tener de 15 a 45 socios. Ajá. Es decir que podés armarte un club y cultivar cannabis legalmente. Es que hay clubes en la Argentina, obviamente no son legales, pero bueno, esto la lógica es quien tiene disponibilidad obviamente de sol y tierra o espacio para el cultivo, bueno, se organiza con gente que también consume. Aquí está en la clandestinidad esto, ¿no? Claro. Y claramente porque las cuestiones legales todavía siguen. Pero bueno, esto es interesante también, no todo va a estar registrado, ¿no? Porque una cuestión era esto de que tenés que registrarte para consumir y a comprar a farmacia. Bueno, también podés autocultivar, también podés cultivar con otros y otras en, por ejemplo, estos clubes. Se crea a partir de esto el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, que está bajo el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, y que justamente es el instituto encargado de entregar estos famosos carnet, ¿no? Uno tiene que ir al Estado y decirle: yo soy consumidor. A partir de una serie de exámenes médicos se te entrega un carnet con el cual vos tenés la posibilidad de cultivar y tenés la posibilidad también de comprar, porque las farmacias van a empezar a vender marihuana a mayores de 18 años por un total de un máximo de 40 gramos mensuales, y esto va a empezar a funcionar a partir del primer semestre de 2014. O sea, más o menos para mitad de año de 2014 se calcula que ya todo este sistema va a estar implementado y funcionando. Ojo a los panchines locales argentinos, esto vale solamente para quienes tengan residencia en el Uruguay. no se le puede vender a los turistas, no se puede vender en la calle, no se puede vender o comprar marihuana de ninguna manera, y agrego, justamente para evitar que se venda, que se compre y que circule de esa manera, se hace todo esto. Uh-huh. No la arruinemos. Claro, pensemos claro. Lo que uno hace cuando se va de vacaciones sí. A las costas de Uruguay. Seamos inteligentes sí. Y utilicemos la cabeza. Ya ¿no? va a aparecer igual el que tiene el carnet y te claro, puede claro, obviamente, obviamente. Yo te compro a vos. Pero esa es la gauchada, la típica claro. Gauchada que está todo bien, digamos. Sí, ¿no? Sí. Pero otra cosa es hacerse el pillo y tratar de ir del otro lado del río, claro. Volver con no sé cuánta marihuana y tratar de venderla acá. Ahí no, ya no sos pillo. Imagina que seguramente va a haber actores que van a tratar también de boicotear esta nueva ley, entonces obvio. A estar atento a este tipo de movimientos me parece que es sensato también. Hay una nota que apareció en el día de hoy en Marcha que yo la verdad la recomiendo mucho, este es de Gerardo Salkowitz, sí. Nunca pronuncié el apellido, para mí siempre fue Gera, no sabía que tenía este apellido, que justamente habla de este proyecto de legalización del cultivo y el consumo de cannabis en Uruguay, y que me parece que es muy interesante porque hace todo un análisis de todo lo que pasó en Uruguay durante el último siglo y lo presenta como un país que está bastante a la vanguardia, ¿no? Con lo que tiene que ver con los derechos individuales, sobre todo. En octubre de 2012 se había convertido en la segunda nación latinoamericana en despenalizar el aborto. La primera fue Cuba en 1965. Fue la segunda nación en todo el continente que despenalizó el aborto. Ojo, hemos hablado también de la ley de aborto legal en Uruguay, tiene muchísimas fallas, pero no deja de ser un pequeño avance claro. Hacia los derechos de las mujeres. Justamente sobre esto, hemos buscado un testimonio del mismo Pepe Mujica, que por cuanto uno por ahí esté de acuerdo totalmente con la despenalización del aborto, digamos que la forma en la que él lo trata es bastante particular. A ver. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no la entiende por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Uruguay fue el primer país en aceptar el divorcio por la sola voluntad de la mujer en 1913. Fue el primer país en instalar el voto femenino en 1927. Fue uno de los primeros en América Latina en abolir la pena de muerte en 1907 y en establecer la jornada laboral de 8 horas en América Latina. En ese sentido se puede decir que realmente Uruguay en este momento le está haciendo honor a su historia en cuanto a pioneros, ¿no? De los derechos individuales, que va más allá del no fumamos un porrito y está todo bien. Ya se trata de una discusión mucho más profunda acerca de justamente los derechos sociales e individuales de los pueblos de nuestra América que de alguna manera están empezando a encontrar alguna salida por parte de las legislaciones que existen en algunos países, en este caso Uruguay. Claro, no es un tema solo de los intereses individuales de querer fumarse un porrito, tiene que ver con la penalización, con todas las instancias del proceso judicial, la criminalización, los gastos que insume el Estado y, como decíamos, el negocio monumental que claro. Es para sectores bastante oscuros y reaccionarios de la sociedad, estos que se manejan con mucha violencia. El narcotráfico sabemos de qué manera resuelve sus inconvenientes, entonces me parece que es un avance muy grande en muchos aspectos. Quien no consume cannabis, tal vez no conozca y no entienda estas cuestiones, es interesante que se abra el debate, porque vuelvo a, esto es algo que se ha dicho mucho en la defensa de esta planta. Todavía no murió nadie de sobredosis, sí de alcohol, sí de cigarrillo, digamos, nadie quiere tampoco vanagloriar el fumar marihuana, pero evidentemente tiene una demonización que ha permitido muchas cuestiones, criminalización y negocios oscuros. Che, me parece que hablar de marihuana es el mejor la mejor forma de despedirnos de 2013, ¿no? Sí, ha sido un cuelgue este último tema, pero bueno, así nos tenemos que ir despidiendo, me parece que es hora, che. Hemos llegado al programa 29, ¿no? Sí. Y durante todos los programas no hemos escuchado por completo la canción L'Ombelico del Mondo. Es que, siempre el tambor y te deja ahí con y te deja ahí y te deja ahí. Así que puede que en este cierre del año podamos escucharla. Hay y gestita. Otra cosita quería decir. Sí. Otra cosita. Cerramos el año en el programa 29. Sí. No podemos cerrar así la vida del L'Ombelico del Mondo en el 29. Tenemos que llegar al 30. ¿Vamos al 30? Vamos para el 30. Vamos para el 30. No sé si lo haremos en enero, este febrero. Festejo, me están diciendo en 7 y 50 se está reuniendo gente. Ah, se está reuniendo gente. Sí, sí. Perfecto. Vamos hasta el 30. Sí. Bueno, nos vamos a festejar con la gente allí en 7 y 50. De ahí nos tomamos el ferry a Montevideo. Y los invitamos a todos y a todas a seguir sintonizado por el Radionauta 106.3 del FM aquí en la ciudad de La Plata para seguir con mucha información, mucha música, y durante el verano vamos adelantando que se está armando alguito, ¿no? Wow. Para poder entretenernos durante las tardes calurosas platenses. Tano, entonces nos vemos el viernes que viene. Puede ser, puede que no. Lo vamos a pensar. ¿Y cómo es el tema del 30? Lo vamos a pensar. No, lo vamos a pensar. Se arrugó, ya se fue para atrás. No. Bueno, entonces. Vamos, los dejamos. Por la duda te doy un abrazo y por la duda nos despedimos. ¿Quién te dice el viernes? ¿Quién te dice el año que viene? Sí, mejor dejémoslo el año que viene, dale. La pensó, qué grande. L'Ombelico del Mondo termina de esta manera.